de que hay varios elementos en la Constitución que van a ser modificadas porque este régimen quiere perpetuarse. Una de ellas, van a tener que abrir la Constitución para poder reelegir al presidente indefinidamente, ¿no? O sea, no indefinidamente, sino abierta, digamos, a las gestiones, ¿no? A mí me preocupa eso. Y también van a aprovechar de sacar todos esos derechos que en este momento se constituyen, lo que le decía, en un estorbo para la implementación de las políticas vinculadas al extractivismo. Por ejemplo, los derechos a la consulta previa, libre, informada, que está claramente establecida en la Constitución Política a favor de los pueblos indígenas. El conjunto de derechos colectivos y otros derechos que tienen que ver con el control social seguramente van a ser disminuidas, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que es un panorama muy complicado.